Bienvenidos y bienvenidas a Ágora Sol Radio, a Enseñando los Dientes, su podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza, aquí en esta radio bella y hermosa que se llama Ágora Sol Radio. Y hoy me acompaña, bueno, una cómica que tiene mucho que ver conmigo, porque además tenemos algo en común, que ambas somos arquitectas. Y además somos también cómicas. Se llama Steffi Castillo. Buenas. Que se está construyendo su propio castillo. Sí. Una dentadura muy guapa, la verdad. Yo creo que se la ha diseñado Le Corbusier, ¿no? Sí, casi, casi. A mí me ha costado un dineral, dentista. Lo que me dejó un dentista yo... O sea, que está hecha. O sea, has tenido bracket y todo eso. ¿No? No, caries, a saco. O sea... Ah, bueno, pero eso es otra cosa. Sí, no, o sea, no me la han hecho, pero me cuesta lo mismo mantenerla. Comes mucho dulce. Sí. Muy bien. Ahora una pregunta, ¿estás dispuesta a enseñar los dientes? Siempre. Pero con toda la actitud, ¿no? Sí, sí, sí, yo siempre me río de todo. Pues vamos para allá, esa es la actitud. Hola Steffi, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas, muchas gracias a ti, Daniela. Ay, Dios. Dianela. Ay, Dios mío, mira, la primera invitada que viene que me llama mal, que me dice mal el nombre. Soy disléxica. Claro, es que mi nombre es para disléxicos. O sea, alguien quiso poner Daniela y puso Dianela. Exacto. O sea, que deberías de decirlo bien. No. O sea, porque la cuestión es cambiarlo. Sé que es raro, no sé, yo por Álvaro, Alberto, tal, o sea, todo lo cambio. Todo. José, Jorge, tengo que pensarlo, para no equivocarme. Siempre. ¿Cuándo te diste cuenta que eras disléxica? Bueno, me lo diagnosticaron a los 8 años. Yo no me di cuenta. Me dijeron, eres gilipollas, ya está. Ya, pero es jodido ser disléxico. Como, o sea, para escribir y todo eso, yo sé que es complicado. Para el dibujo, ¿no? No. Habrá diferentes tipos de dislexia y diferentes tipos de niveles. A mí me hicieron pruebas porque tenía problemas para la escritura y tal, en tercero de primaria, y me dijeron, no se va a poder sacar una carrera universitaria porque es disléxica, por su dislexia. Y vale. Cuéntanos un poquito, Steffi, ¿cómo fue eso de que te pasaste de la arquitectura a la comedia o al revés? ¿Cómo fue? Sí, fue más... a mí siempre me ha encantado la comedia. Yo me crié con el club de la comedia. En mi casa se veía mucho, se repetía. Y cuando tenía un mal día, yo me veía el club de la comedia. Uh-huh. Me metía en YouTube a ver el club de la comedia. Y siempre me había gustado actuar, siempre cantar, bailar, de todo. Pero en una tradición de una familia bastante tradicional. Y yo dije, bueno, de esto no, seguramente no voy a comer. Vamos a tirar por algo que supuestamente teniendo una carrera, pues... Claro, la arquitectura es como lo más artístico dentro del mundo de la profesionalidad que uno puede encontrar, ¿no? Pero es que yo no soy arquitecta per se, soy arquitecta técnica. Uh-huh. O sea, que es como ingeniería de la edificación. Ah, ahora. Ok. Entonces, no es de diseñar, es que a mí siempre se me han dado bien los números. Ah, ¿sí? Sí, entonces... ¿Tendrá que ver con la dislexia? Puede ser, como la letra no se me daba bien, los números y los números matemáticas no me hacía falta ni estudiar. ¿Y ahora cómo haces para escribir comedia? Que comedia es totalmente literario. Lo paso fatal. O sea, de hecho, tardé mucho. Yo ya lo sabía que quería hacer comedia a los 22, 21. Sabía que quería hacer monólogos. Y no me he subido hasta los 29. Sí, 29. No me atreví a subir porque ¡Wow! Tardaste tanto tiempo con el gusanillo metido en el estómago. ¿Cómo no te volviste loca? Ah, sí, bueno, loca estoy. Lo que ya estaba. Y sí, pero que no. Y entonces me costó porque sí que siempre he sido como muy payasa, muy reírme de todo, muy tal. Y quería hacerlo, pero de hecho me ayudaba Salomón, un compañero cómico. Y me decía, esto no es un chiste. Para mí era un chiste, pero claro, la estructura, o sea, si en el colegio no sabía ni diferenciar sujeto y predicado, pues claro. Yo era como, pues, la premisa, remate, tal, no sé qué, como para mí era física cuántica. Claro. Entonces ha sido de aprender hiciste cursos de comedia entonces. Dos, sí. ¿Con sí. quién? Con, en la escuela de Carlos Ramos, con Jaime Bartolomé. Ok. Y luego el de Luismi, en el Liceo de Comedia. Ah, vale. El Luismi ha sacado muy buenos cómicos, la verdad. Y Carlos Ramos, de la Escuela de Carlos, también. También ha salido buenos cómicos. Yo estoy súper contenta, porque además el profesor que me tocó a mí, Jaime, era lo que necesitaba, que era alguien que me ayudara a estructurar el monólogo, porque yo tenía muchas ideas en la cabeza, pero no podía plasmarlas. Y tú habías escrito y habías vomitado un montón de cosas, pero no estaban estructuradas, ¿no? Sí, estaban desordenadas. Mira, nos está saludando Pedro García. Hola, Peter García. Buenas. que siempre se conecta. Muchísimas gracias por conectarte y saludarnos y acompañarnos hasta ahorita aquí con Steffi. Estamos conectados no solo por Agora Sol Radio, sino también por todas las plataformas de monologamia, YouTube, Facebook y Twitch. O sea que aquí a lo mejor alguien nos escribe y vamos a interactuar un poco también. Entonces, ¿cuáles son tus referentes en la comedia? Pues Dani Rovira. Muy bien. Dani Rovira, Goyo Jiménez, Agustín Jiménez. Además he tenido el placer de poder actuar con él, no haber coincidir y que me viera actuar, que era como para como mí. Que, como que guay, ¿no? Alguien que veías tanto y de pronto estar compartiendo escenario con él y además él atendiendo tu monólogo para ver qué tal, ¿no? Que además es encantador ese hombre y era como, ah, por Dios, me cago encima literal. Era como... Qué ilu, ¿no? Sí. Y muchos compañeros que yo ya les veía en el Club de la Comedia y luego... compartir escenario y momentos con ellos. Nene también lo admiraba mogollón y ahora somos colegas. Y ahora somos colegas, yo sé. Qué guay, ¿no? Llegar a ese punto que de pronto toda esa gente que tú admiras un montón termine viéndote como una más de los compañeros, ¿no? Y sí. Compañeras. Sí. A mí es por eso estoy muy feliz. Intento mirar todo lo que he conseguido y no lo que me queda, que es algo que es súper importante. ¿Ya te consideras cómica? Sí, ahora sí. ¿Desde cuándo? Porque eso es una cosa que uno cuando comienza, ¿tú tienes cuántos años desde que comenzaste la primera vez que subiste al escenario? 3 años. 3 años. Último desde que comienzas, la primera vez que te subes, hasta que te atreves a decir soy cómica, a veces pasa mucho tiempo. Sí, fue 30-31 de 2019, tengo ahí grabado, y claro, entre pandemia, tal, no sé qué, que me veía... ¿30-31? No sé, el último día de junio, no sé... Ah, vale, de junio, ok. Y yo pensaba que era 30, mes 31 yo cuando fue eso. No, a tanto no, mi gilipollez no daba para tanto. Pero sí, entonces efectivamente yo me sentía un fraude al principio y mi primer open fue me quiero ir. O sea que tú comenzaste no en un bautizo después de tus cursos de comedia, sino que te fuiste a un open y... No, me bauticé y ese fue bien. Y me puse muy nerviosa. O sea, bueno, esa es la primera vez que subes, ¿no? Pero mi primer open mic, me quería morir. Bueno, por si acaso, para los que no sepan qué es un open mic, es un sitio donde los cómicos utilizamos como especie de laboratorio para probar los chistes. Generalmente se cobra al público muy poquito o nada, y el cómico no cobra nada, sino simplemente va, se expone y muestra los chistes nuevos que ha escrito, los que están recién salidos del horno. Sí, pero además lo explico muy bien, te expones. Sí. Te expones de unas maneras. Sí, totalmente. Porque todo nuevo y de eso se trata. Y es cuando más te pones nerviosa, sobre todo cuando es primera vez que lo sacas a la luz, es muy fuerte porque tú en tu cabeza, frente a tu ordenador o con tu pluma, como sea, porque cada quien escribe a su manera, o hay gente que incluso se graba audios, tú en tu cabeza crees que es gracioso, pero tú no estás seguro. Y entonces subes muy acojonado cuando dices, yo creía que esto era gracioso y de pronto la gente no se ríe y dices, uff. Y la cosa que menos graciosa te parecía, la gente está por los suelos. Se despolla, sí, ¿o no? Sí. ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? Yo como, oh, vale. De hecho, había un chiste que no atreví a tirar, un día lo solté porque sí, porque tu público estaba a tope, a topísimo. Y siempre que tienes el chiste, la gente está a topísimo. Y ¿ves? Como, bueno, pero cada vez como que va pasando el tiempo y vas cogiendo más criterio en el cerebro, como que el cerebro también cuando entre más chistes hace como ir al gimnasio, ¿no? Se va como nutriendo más y más fácil como crear chistes. Claro, de ahí que me haya cogido más agilidad para escribir, o sea, yo sigo teniendo dificultades para escribir, pero ya pues tengo la idea y más o menos la construyo en mi cabeza y luego plasmarla y tal, o sea, vas cogiendo agilidad, esto de entrenamiento. A ver, ¿qué dice Pedro? Perdón que me desvié un poco y no miré el ordenador. Aquí quiero decir, aquí me ando. Ah, no, dice, quiero decir me ando. Ah, ok. Tim Cusus, es que Pedro le gusta hacer mucho chiste y a veces hace unos chistacos que de verdad que tengo que felicitarlo porque son muy buenos. Pero esta vez no. Pero Tim Cusus, hola Dianela, yo presenté para disfrutar tu podcast con tu invitada. Saludos de Toledo. Oh, ¡Wow! no Desde entiendo. Toledo nos están Guay. viendo. Muy bien, muy bien. Aquí Okay. presente tenemos a Tim Cusus, que ya también es bastante habitual. Bueno, como siempre aquí venimos a jugar, Steffi. Vamos a jugar, entonces, bueno, esto es un podcast donde el juego es lo más importante. Siempre se los explico a mis invitados. Los cómicos generalmente somos personas muy adictivas, pero los veo que pocos son ludópatas, o sea, no los veo en el bingo, no los veo en el casino. Entonces yo dije, vamos a fomentar otra adicción más para que se la lleven a casa, Falta que no ¿no? tendremos adicciones, los cómicos. Sí, una más, a mí me gustaría, de verdad. Y vamos a comenzar con la sección de juegos de Enseñando los dientes con Steffi Castillo, el que ríe gana, así que vamos a ganar todos. Sí. Mi primera invitada que hace sus deberes y trae además en la escaleta el guión impreso. O sea, yo lo estoy flipando. Qué profesionalidad, Steffi. O mi edica, también te digo. No, no, me parece que es profesionalidad. Porque aquí la gente cuando viene a Corazón Radio se viene, ay, ni me he leído la escaleta y venga, pum, pum, pum. Pero cuando lo invitan al podcast de Cadena Dial, ahí se va todo el mundo con su guioncito, se lo ha leído muy bien. O sea que cuidado, cuidado, que aquí nos lo tomamos como una radio libre sin censura, como Sí, como más más libre, guay, más sí. tranquilos. Y está guay, pero sí, yo también, porque soy muy miedica y me gusta tomarme en serio las cosas. Aparte que para mí es un honor, porque es la primera vez en la radio, y que Dianela me invitara, para mí me hizo mucha ilusión. Sí, estoy desvirgando a Steffi. Por primera vez, después de 3 años en la comedia, vienes a una radio. Qué guay, me mola mucho eso. Yo, ahora me siento una afortunada porque yo cuando comencé la comedia yo no tenía ni 1 año y unos compañeros me invitaron a la radio a hacer secciones de humor y no sé qué y me enganché, me encantó. Eso fue allí en Barcelona y todavía hace poco estuve actuando por aquellos lados, no me acuerdo si era Lleida o algo así, y me fueron a ver gente que me había conocido por esa radio. ¡Ah, qué O sea, que guay! me conoció hace. Dice, ay, Dianela, he visto que vas a venir por aquí por la zona, pues voy a ir a verte. ¿Qué dices? ¿De qué me Dice, conoces? ¿De la radio? no, Dices, no, no, de ¡guau! la radio. Dice, ¿te acuerdas cuando y yo sí, claro, me acuerdo? Sí, ¿cómo olvidar mi primer día en la radio? Eso sí que es verdad. No se te olvida, es como muy emocionante. Entonces ahora mismo estoy haciendo historia en la cabeza de Steffi Castillo. ¡Wow! Así que me siento súper guay. Bueno, vamos a jugar. El primer juego es un juego mítico de Enseñando los Dientes que se llama ¿Qué prefieres? Yo te pongo dos opciones y tú tienes que elegir o la A o la B. No puedes ni mezclarlas, ni inventarte una nueva. No, es eso o te lanzamos, no sé, a una piscina con cocodrilo, con tiburones, pirañas, lo que. O sea, tienes que hacerlo sí o sí. Elegir o morir. Exacto. Y tienes que argumentar también por qué estás eligiendo una o la otra. Vale, Perfecto. perfecto. Es un poco surrealista, la verdad. Hombre, siempre, sí, estas cosas. Así que vamos a comenzar con el que prefieres. ¿Qué prefieres con Steffi Castillo? El primer que prefieres para Steffi. ¿Preferirías estar solo para siempre o estar rodeado de gente molesta por el resto de tu vida? Lo he pensado mucho. Es que Es jodida esta es pregunta. jodida. Porque, a ver, estar sola para siempre. Ojo que yo soy muy mimosa y muy cariñosa y muy de gente y muy tal. Pero claro, con gente molesta que no se tolera para estar todo el día a la gresca. Pero yo creo que estar con gente molesta. Sí, Porque tienes acción. al final le terminas cogiendo cariño o te vuelves tú también gilipollas también. Sí. Que seguramente, sí, cualquiera de las dos. Yo es que suelo coger cariño a la gente. O que esa persona deje de ser molesta porque estando contigo ya mejora su actitud también. Eso es soñar mucho, pero aunque siga molestándome mucho, por lo menos habría acción, en plan de... Habría telenovela, claro. Exacto, exacto. Habría monólogo, además. Sí. O sea, como que me molesta mucho y empiezas a escribir y a hacer chistes. Del dolor, la comedia sale del dolor. Entonces ahí, eso, por eso me gustaría yo, con gente molesta, sí. Sí, porque estar solo además te aburres al final. Yo es que estar sola yo creo que sería incapaz. Incapaz. Me encanta la gente, me encanta el arroparme, el hablar, el todo. No hablar conmigo misma, te quiere decir que me gusta hablar, pero el escuchar a la gente, tal. Entonces yo, pues con mala gente, pues con mala gente. ¿Qué signo eres? Virgo. Ah, yo por preguntar, no sé nada de la astrología. Ya sé por qué te gusta tanto la gente, es porque eres Virgo. Pero lo mejor de todo es que la gente que sí que sabe un poco, por lo menos, me dice, ¿Virgo? No te pega nada. Y yo qué sé, ¿sí? Sí. ¿Por qué dicen que no te pega nada? Que con mi personalidad me dice, joder, pues para rato hubiera dicho que eras Virgo. Y yo, que no sé, ahora no me acuerdo por qué. Pero a ver, yo los Virgos que conozco son muy meticulosos. Y de verdad que en la arquitectura hay mucho Virgo. Porque son muy detallistas. Aquí Pedro dice que estar con gente molesta siempre da más vidilla. Exacto. Es como una reunión de comunidad de vecinos eterna. Sí, muy buena. Muy buena, Pedro. ¿Ves? Que hace unos chistacos el Pedro. Pedro, te lo digo, que te estás convirtiendo en mi guionista sin saberlo. El año que viene, cuando vaya a la terraza y empieces a ver un montón de chistes tuyos, no quiero que me estés reclamando por Asgae, ¿ok? Yo me voy a poner ahí a apuntar, sí, no sé qué. me gusta. A ver, el próximo, ¿qué prefieres? ¿Preferirías publicar tu historial de búsqueda de internet o el saldo de tu cuenta? El saldo de mi cuenta. Para que todo el mundo se deprima, ¿no? Sí, exacto. No, pero es que yo creo que el saldo de mi cuenta refleja el saldo de la cuenta de... el 90% de la población española, por lo menos. Entonces, pues, ¿qué más da? Pues sí, soy pobre. Es un caramelito, está en la media. Steffi. Sí, pues es como, sí, soy pobre. Y además soy un desastre con mis cuentas. Entonces, verás mi saldo y dirás, es gilipollas. Sí, y pobre, muy pobre. Hace poco dejaste tu trabajo para dedicarte a la comedia. ¿Qué pasó con eso? No, me echaron. Ah, bueno, que tú dijiste, aprovecho para dedicarme a la comedia, ¿no? Exacto, exacto. Eso, vale. Sí, lo que pasó es que yo estaba con mucha ansiedad en el trabajo, ya era impepinable, o sea, estaba muy mal, me cogí una baja por ansiedad y al mes me echaron por teléfono. Qué fuerte. Sí, pero casi me hicieron un favor, porque estaba muy mal, estaba que no sabía qué hacer, me gustaba mucho el proyecto, pero sí que es verdad que no eres consciente de lo mal que... Porque entras en rutina de ese estrés y compañeros de la que me veían, es que siempre te vemos estresada. Y luego conforme he salido de ese trabajo he dicho, es que me tenían, con mil funciones diferentes, todo el día, horario libre, sí, pero horario libre que me quedaba hasta las 1000. Si me quedo hasta las 1000, porque me quedo hasta las 1000. Si me quedo... Me han hecho un favor y así pues me puedo dedicar a la comedia, centrarme, me ando con una patadita para centrarme un poco en esto y a ver qué tal. Muy bien, Steffi. ¿Y has seguido has seguido estando así en paro, sin ningún trabajo, solamente con la comedia? Sí, bueno, aparte soy profesora particular. Ah, ¿de qué das clases? Matemáticas. Ah, mira. Sí, pues siempre se me anda muy bien y desde siempre he dado clases. De hecho, en tercero de la ESO, con 15 años ya daba clase a mis compañeros de clase. Ah, muy bien, o sea que tienes la vocación de enseñar. Sí, y no se me da nada mal, queda muy mal que lo diga yo, pero no se me da nada mal. Y a gente con TDAH, con dislexia, con TDAH, y sí, y entonces me han cogido en un proyecto para ayudar a mujeres, a chicas, a que cojan el gusto por las matemáticas y que no se asusten para hacer una ingeniería, algo de científico, lo que sea, por las matemáticas, que tenemos mucho miedo a las mates. Sí, es verdad. Yo soy una... Yo tengo un miedo terrible, terrible a las matemáticas. Soy más de dibujar y escribir que de matemáticas. Sí. Siempre saco el móvil, la calculadora y tomar por culo. Sí, yo también, pero te quiero decir, pero que a veces pensamos, no, yo no puedo. O como no soy excelente en matemáticas, no voy a poder hacer ninguna ingeniería ni nada. Y dices, no. Los chicos, en cambio, aunque sean mediocres, se meten a una ingeniería. Sí. Porque es como, nosotras tenemos que ser perfectas en todo para poder lanzarnos a algo y es no. Entonces eso es lo que intentamos inculcar ahí, que es, tranquila, vas aprendiendo, vas poco a poco y entonces estoy guay. Comedia y enseñanza. Qué bueno, qué guay, tía. Estás haciendo todo trabajo social. Sí. Totalmente. A ver qué dice Pedro. Pedro dice, ya pasaré por los royalties. ¿Qué va, Pedro? Los royalties se pagan malísimo. Los royalties en comedia son tristes. Royalty. Esta fin no saben ni que siquiera qué son royalties. ¿No? Los royalties es como cuando, por ejemplo, en Spotify y tal, suben material, canciones o material de comedia por escuchas, tú supuestamente ganas y se llama royalties. O Ah, sea, vale, no sabía. por ejemplo, un céntimo por cada Esta reproducción. reproducción. Sí. Pues eso. O sea, es triste lo que pagan estas empresas por los royalties, y los de comedia son peor porque la canción por lo menos tú puedes como que te engancha y la puedes escuchar millones de veces, pero un álbum de comedia lo vas a escuchar una vez y ya está. Exacto. Hay poco público para eso. O sea, sobre todo para escucharlo más de una vez, como tú dices. Entonces, pues sí. No, no, eso se paga A poco. lo mejor si estás, qué bien actúas. Y ahí dices, ay, me gusta la canción, la voy a volver a poner mientras estás limpiando y tal. Pues bueno, a lo mejor ahí Shakira con royalty se mete bastante Ojo, que dinero. hay chistes que yo no me canso de escuchar, pero sí que es verdad que no vas a buscando justo ese chiste. Claro. Pero yo lo vuelvo a escuchar y me vuelvo a llorar de la risa. Sí, A mí me sí. encanta porque me encanta la comedia, me O encanta reír. bloques, o bloques que tú dices, es que este bloque me encanta. Sí, yo Que son tengo. cuando habla de tirarse por paracaídas. Eso es el que más me gusta. Por ejemplo, el de Danny Boy Rivera. Me encanta el que habla cuando va a llevar a su perra y se queda dormido en el bosque. Ese. Ostras, eso no lo he escuchado. Y yo, Danny, por favor, cada vez que va a los shows de monogamia, le digo, Danny, por favor, haz el bloque de tu perra cuando la fuiste a llevar y te quedaste dormido en el bosque. Y dices, dale, dale, te lo hago. A mí la Y me guerra del encanta. fletán. Sí, la gente es muy enganchada con la guerra del fletán, pero a mí el que más me gusta es la vez, porque además es Es que yo creo que no la he escuchado. 100% Igual lo vuelvo real. fan cuando. ¡Oh, buenísimo, buenísimo! Por favor, tienes que verla. A ver, dice Pedro que menos las cintas de Arévalo. Las de Arévalo se escucharán bastante. Esas hicieron dinero, jajaja. Ja, ja. Es verdad, es que antes, en la época de Eugenio, Arévalo, tal, no sé qué, que se compraban las cintas. Claro. Que la gente escuchaba, pero ya eso como que se ha perdido ya Pero hace porque se tiempo. compraba, al igual que tú te comprabas, yo, por ejemplo, mi primer casete era Raúl. Dice, el bloque de la perra y el jabalí, ese me encanta, por Dios, y cada vez que lo veo, por favor. Creo que se llama Yelma, algo así, la perra. Ay, pero qué bueno, qué bueno. Bueno, sigamos con el que prefieres. ¿Qué prefieres? ¿Preferirías no volver a hablar nunca? O decir todos tus pensamientos en voz alta siempre. Este ya me imagino por dónde va la respuesta. Por supuesto, decir mis pensamientos en voz alta. Sí, Hombre, no puedo estar, no puedo. Aparte que he hecho esta pregunta sabiendo cuál es la respuesta. sí, ¿no? Pero es que además me lo dijo un ex y toda la gente que me conoce me dicen, es que eres un libro abierto. Siempre digo que mi sinceridad es lo que me hace libre. Ojo, que aquí, Cuidadito con la sinceridad. exacto, que tengo una amiga que dice, no, es que soy muy sincera. No, eres una hija de puta. Pero es que es así. O sea, no, yo soy sincera de no tengo miedo a decir, pues, lo que es, cómo me siento, como tal, como. No, voy a poner Ah, aquí para vale. que se vea la Corazón Radio. No te Y. pongas nerviosa. Vale, yo ya estoy haciendo algo mal. No, pues eso. Entonces, que siempre digo, no tengo miedo a decir, sobre todo lo que siento yo. O sea, ya con. Si entra en juego la privacidad de la otra persona, ahí sí. Claro. Yo me callo. Pero yo soy lo que ves. Entonces, por eso, pues bueno, pues no, o sea, decir todo lo que pienso. Sí que es verdad, pues que habría momentos perjudiciales porque se me dicen, ¿qué de tal para que te parece que voy mona? Y dices, ahí mejor es callarse. Claro, pero se te sale mucho la sinceridad. Sí, no, no, no, pero ahí sí que sé cuándo callarme. Habrá veces que no, que se me escape, pero de Sea una. que tienes filtro. Sí. Tienes filtro. Entonces, Totalmente. obviamente, todos tus pensamientos para afuera. O sea, Sí, porque por lo general suele ser así, ¿eh? No suelo ocultar ya cómo me me siento. imagino tú haciendo el monólogo, lanzando el chiste y tú de pronto, vaya mierda, pensabas que aquí se iban a reír más. No, ¿Entiendes? no sería ni el primer ni el último cómico que hace eso. Claro. O sea, O que. decir, joder, ya quiero que se acaben los minutos y lo tengas y lo verbalices, porque es decir todo lo que piensas. Yo le llegaba a verbalizar, ¿eh? Eso. Sí, de hecho, una actuación No lo hace. hagamos nunca. No, no, no, obviamente es error, es error. Por favor. Porque yo estaba que me estaba muriendo, estaba enferma justo antes de subirme, me empezó como un poco de fiebre y tal, y me tenía que subir. Y fue como. Estaba tirando los. Pero tirando. escupiendo los chistes, la gente no se reía, que era obvio, tampoco estaba haciendo mi mejor actuación, tenía sudores, tal, no sé qué, y era como, estoy enfermísima, o sea, me salió exteriorizarlo y decir que me encontraba fatal. Pero bueno, tiré, seguí y ya está. Y yo asumí que fue una mierda la actuación. Pero a ver, ¿eso era una actuación de microabierto o una actuación de pago? No, no era de pago, no era de pago. Era de microabierto. Era un concurso de monólogos. Pues, debiste haberte bajado. Sí, pero no sé, ahí... Si te sientes mal y no sé qué, antes de verbalizar de que estoy muriendo, no me bajo, me bajo. Pero soy muy de hasta el final, ¿eh? Que sí. La gente me dice eso. Ah, muy bien. Sí. Eso es para todo, hasta para follar. Sí. Pero no, además yo he sido nadadora de competición y... Y tú dices, me estoy muriendo, pero yo llego, media hora después, pero llego. Es que ha pasado. ¿Media hora después? Sí. Y todo el mundo, ¿por qué no se baja? Porque estaba teniendo un ataque de asma, pero yo llego a la meta. O sea, a veces tenía que nadar con botella de oxígeno, acabárseme la botella de oxígeno y nadar hasta el final, a todo correr, todo lo máximo que podía, talla morada, verde, blanca, tal, hasta que toqué la línea de meta y subí, pero vamos, casi no lo cuento. ¡Ostras! Soy de ir hasta el final. Pues bueno, ya sabemos que Steffi a medio camino no se queda. No va hasta el final. Aquí dice Pedro García que él, decir los pensamientos con la edad ya no hay filtro, es verdad. Cuando ya tenemos más edad, ya esos filtros desaparecen. También dice, además, si te pasas con la sinceridad, siempre puedes decir que la dislexia fue la responsable, ¿no? La dislexia no provoca eso, pero bueno. Que lo de decir que era una mierda era al revés, pero que me he liado. Bueno, en fin, no pasa nada, Pedro. Okay. Que nada, pero se ha entendido. Sí, el que no. Lo de la dislexia. Ah, sí. No, pero que lo de la dislexia, que no te hace, o sea, te hace equivocarte en cosas, pero no en todo. Pero puedes jugar. Y meterlo todo, eso fue la dislexia. Sí, es que soy de justificarme lo mínimo posible, pero sí, podría ser. De hecho, ahora en mis actuaciones suelo presentarme con el bloque de la dislexia que tengo para decir, bueno, si la lío, es mi dislexia. Claro, y después a partir de ahí todo vale, todo es culpa de la dislexia. Claro, cuando me tapo lo que sea, yo lo avisé. No avisaste, ya está. ¿Qué prefieres? Esta pregunta es bastante complicada. ¿Prefieres tener cuchillos en lugar de dedos? Imagínate muchos cuchillos. ¿O que tus dedos sean penes? Eduardo Manos Tijeras o mi hermano que tiene los dedos súper gordos. No, o sea, tendrías 10 penes en tu mano. Ya. Me parece bueno, asqueroso. Bueno, micropenes. Sí, ostras. Porque si bueno, hay uno más grande que otro. Pero bueno, imagínate, sí, aunque fueran del tamaño de mis dedos, me da igual. Que a lo mejor ET lo que tenía era un pene en el dedo. ¿El qué? Ah, sí, puede ser. Casa, se empalmó ahí, casa. Pues yo elegiría penes. ¿Sí? Te digo por qué. Porque como soy, pues lo estoy pensando, lo estoy reflexionando en casa. No, como soy tanto de tacto, de tal, de no sé qué, o sea, no puedes tocar a nadie. Con las manos de cuchillas o lo que sea, o sea, no, cuchillos, no puedes tocar a nadie, no puedes. O sea, como hombre, pero mira, para cocinar sería una virtud. Ra, ra, ra, pum, pum, pum, pum. Con el cuchillo y después, no sé, te pones unos guantes, una cosa, ¿no? Porque igual que vas a estar con los capullos ahí todos al aire. Pero no tienes el tacto. Excitada todo el rato. Bueno, pues en todo lo que toques te excita o te duele o qué sé yo, no sé. Sí. O todo el sucito metido en chicos, el capullo ahí ya, en bueno, el eso prepucio. Sí. Bueno, nada que no les pasará a los chicos, ¿no? Imagínate con 10. Ya, bueno, yo soy de llevar las uñas limpias, de llevar todo limpio. No sé, pero sí, como yo soy muy de tacto, de tocar, de abrazar, de tal, no sé qué. No. Porque ahí no tienes sensibilidad. Ay, Dios mío, que de pronto diga, ay, y lance ahí un... ¡Tú! Además, que eso para monólogo, a ver, cuidado la cantidad de chistes que podrías hacer. Sí, pero no sería mi caso. Es que no hablo nunca de sexo en mis monólogos, ni nada, ni de pollas, ni de... Bueno, sí, hablo de regla. De bueno, ojo, pero la regla, no sé, como hablar sexual. De cagar o de mear. Sí, exacto. Algo parecido, yo creo. Aquí la gente, creo que le genera más asquerosidad la regla que aquí en Venezuela. En Venezuela está como más normalizada. ¿Sí? Sí, me llamó la atención eso. Y hay... En algún momento hice algún chiste de regla y me dijeron, es que es muy desagradable. ¿No? ¿En serio? A mí me lo han dicho, pero la gente... No lo notaba así, o sea, yo veo que como que allí está tan normalizada la regla que pensé que aquí también... Yo he tenido caras y tal, pero ¿sabes quién ha sido el que más ha disgustado de ese, por ese bloque? ¿Quién? Mi familia. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, mi madre no los puede oír y mis es que hermanos... yo creo que las familias son las que más te juzgan cuando te escuchan, porque no quieren verte decir ciertas cosas que a lo mejor están fuera del control de la sociedad o bien visto por la sociedad. Aparte, ¿no? Yo vengo de una familia muy tradicional, aunque dentro de lo tradicional somos bastante... no somos tan rigurosos como otras, puede ser, pero sí que mi madre dice, ay, pero es que estás hablando de la regla y es que estás hablando de mis hermanas, ay, pero quita eso. Y yo, pero si es mi mejor chiste, la gente se escojona viva cuando lo tira, entonces yo no lo voy a quitar. Y de hecho mis hermanas lo dijeron delante de unas compañeras, actué en Vitoria con Aroa Berrospe y Vero Berenguer y luego estábamos tomando algo con mis hermanas y tal, que habían venido a verme, y ay, pero es que lo de la regla lo podrías quitar. Y Vero y Aroa me dijeron, no, no, que es lo mejor. ¿Cómo vas a quitar esos chistes? Y yo, por supuesto que diga lo que digan mis hermanas, eso va a seguir ahí. O sea, me da igual. En cambio, la gente, el público, lo coge, de hecho, es como mi bloque estrella. Bueno, mi hermana dice que yo soy mala. Y vale. no le gusta nada lo que hago. Pues, bueno. ¿Sí? ¿Sí? Sí, así. Envidia, lo que tienes es envidia. No, yo creo que también es que... Le afecta, o sea, ella también es muy conservadora y tal, y le afecta de pronto ver cómo su hermana se autohumilla, porque realmente nosotros lo que hacemos sí. Es mostrar toda la tragedia y decir todos los defectos que tenemos, que realmente los tenemos, que los exageramos, es verdad. Exacto. Pero los tenemos nosotras y lo tienen también otras personas. Pero y es que por eso te ríes. Claro, pero es que a mí me parece maravilloso, porque aparte en la academia esta lo que estoy haciendo es, nadie es perfecto. Y no. Estamos tan empeñados, sobre todo las mujeres, en tener que ser perfectas. Y yo que no, es que nadie es perfecto y no se puede ser. Sí. Ay, por favor, Pedro García dice, normal que la familia se ofenda por lo de la regla. Son sangre de tu sangre. Y incluso nos ha puesto un punto. Yo no sé qué si quiere decir que ese punto como que está bien, ese es el punto, ¿no? Sí. O que se ha equivocado. A ver, las familias son los jueces más sinceros que tenemos. Pues sí. También. Pero también depende del tipo de familia que tengas. Exacto. Por ejemplo, Fernando Moraño, mi noviecito precioso y hermoso, su familia es muy de hacer chistes, es muy humorística, es una familia que hace que todos se lo toman a broma. Entonces, claro, es mucho más fácil para él. Claro, claro. O sea, es que mi familia también, de ahí también me viene el humor, ¿eh? Y la comedia. En mi casa somos muy payasos, muy vacilones los unos con los otros. Pero todo humor blanco. Cuidado, no te metas con nada. Sí, sí, es bueno, claro, en términos tradicionales, o sea, te puedes hablar de caca, pedo, culo, pedo, pis, pero sí que... Bueno, eso es humor blanco, bueno, y verde también. Sí, pero eso, tiene que ser más humor blanco y sobre todo nos vacilamos mucho entre nosotros, o sea, de hecho, mis comidas familiares para mí me parecen muy divertidas. Más somos 9 hermanos, entonces más cuñados, sobrinos y tal, eso es divertidísimo. Pero eso, entonces, sí que les gusta la comedia, pero siempre y cuando sea muy blanquita. Claro, esos vienen a ver mi show y se mueren. Son de los que no tienen que venir a ver mi show. O sea, mi comedia es bastante blanquita, ojo. Pero igual se ofende con la regla. Claro. ¿Qué preferirías? ¿Cambiar mágicamente de género cada año? Cada año eres o mujer o eres hombre, vas cambiando, ¿no? O bueno, cualquier género. O tener que mudarte de país y empezar de nuevo cada año. O ser un inmigrante todos los años. Ya, es complicado. No sé, porque efectivamente cambiar de país cada año no es fácil, aparte de que yo soy muy de piña, de mis amigas, de mi familia, de todo, de asentarme también, es complicado, pero sí que es verdad, cambiar de género, no sé, estoy contenta con mi género, entonces igual es más interesante para mí el conocer mundo, aunque me cueste el cambio. Pues bueno, cada año me toca pues esa espinita de hecho, cuando he tenido que estar de empresa en empresa haciendo formaciones o historias o lo que sea, cuando me tenía que ir, lo pasaba fatal. Solamente estaba un mes con ellos y él les había cogido cariño y de llorar. ¿Ah, sí? Sí, o sea, pero es que... O sea, te apegas muchísimo, o sea, que esta pregunta casi que te llegó la fibra, ¿no? Sí, sí, sí, porque soy muy sentimental, soy muy de, jole, cojo cariño a todo y el mundo. Y ahora que estoy súper bien aquí en México, ahora me tengo que ir a Italia, ¿por qué? O sea, sería guay, me voy a Italia, pero joder, con lo aburto que estoy aquí, pero entonces sí, pero yo creo que lo interesante que tiene esa opción es que me conoces mucho mundo, que también tengo ganas. Claro, y sales de tu zona de confort también. Ya te digo, yo que una persona que sale de su país, resuelve todas las dificultades de otra manera. Sí. Y ve los problemas de otra manera. Los problemas pierden un poco de importancia. Y la importancia la ganan las soluciones. Sí. Es lo que aprendes como inmigrante cuando te vas cambiando de sitio. Muy buena reflexión. Es que es así. Yo lo poco que he podido... O sea, yo soy de Pamplona, estuve un año en Irún, que hace mis tías y tal, y me venía a Madrid, que ya me costó venirme a Madrid. Uh-huh. O sea, me costó que me dieran la patada y el tirarme al vacío, porque como no tenía ahorros ni nada. Y me fui a Estados Unidos de au pair y lo pasé mal. Pero aprendes mucho. Ya solamente cambiándome a Madrid ya he aprendido. Y en Estados Unidos lo pasé muy mal, está en medio de la nada, no sabía inglés, no tal. Claro, ahí eres una extranjera, eres una don nadie, eres... Y era complicado. Entonces, de la poca experiencia que tengo, sí que es algo que es, para mí me parece muy valiente y que aprendes muchísimo. Qué guay. Aquí dice Pedro que lo del país, cómo van los visados, no lo ve claro, ¿no? Que es cada vez más complicado, cosa que es cierta. Sí, sí, sí. Pero bueno, depende de qué país escojas también. Si vas cogiendo países de la Unión Europea, lo tienes más fácil. Exacto. Tú, pero bueno, estamos española, aquí. Exacto, pero aquí estamos poniendo como que si fuera posible, si tendrías claro, que cambiar. Claro, claro, esto es surrealismo total. Pero bueno, a lo mejor se te está metiendo la idea del run run de decir voy a cambiar cada año de país. Sí, no. O sea, tampoco es tan surrealista eso. No. Cambiar de género ya cada año es más complicado. Imagínate, no, ahora voy a ser hombre, ahora no voy a volver a ser mujer. ¿No? ¿Y la ropa? O sea, al final, o sea, el dinero que tienes que gastar en ropa. Wow. Prefiero gastármela en viajar, en conocer, claro, gente. Me encanta conocer gente. Pero lo de ser género y género fluido, estoy leyendo lo de Pedro García, uh-huh, y un año ser mujer, el otro hombre, y el siguiente mobiliario urbano, es como ser un mutante de cómic. Sí, es verdad, un poco. Sería tu superpoder, ¿no? Es como el superpoder. Pero bueno, si te lo tienen que costear, ya te digo yo, que el superpoder es ser pobre, sí, y tener, sí, muchas dificultades. Sí, llamarte, no, nadie te reconocería. Pero bueno, que ¿no? Si hicieras, sí, así un chasquido de dedo, te despiertan el primero de enero de 2023, ¡pum! ¡Ostras! Sí, sería complicado. Pero bueno, y decir, yo me apañaría. Sí, yo creo que sí. Es que tengo 5 hermanos y 3 hermanas. Y explicarle eso a tu familia. Eso es lo que veo complicado. ¡Ostras! Toma. Explica ya. Explica tú a la gente que has cambiado de género así. Y que el año que viene, otra vez. Toma ya. Vale, genial. Bueno, esto ha sido el ¿qué prefieres con Steffi Castillo? Me ha gustado mucho, la verdad, tus respuestas y las de Pedro García también. Sí, que ojito con está Pedro. Jugando con nosotros. Y bueno, y Tim Cuso, que también está aquí acompañándonos. Ahora vamos al siguiente juego. Déjame ver cuál es, que me hago... Ah, sí, el what if. ¿Sabes lo que es un what if, no? Sí. Explica un what if. ¿Qué es un what if? ¿Es una técnica de comedia? Sí, es una técnica de comedia que es... ¿Qué pasaría si...? Es un supuesto imaginario surrealista que ¿qué pasaría si pues pasara tal cosa? Pues vamos a jugar eso con Steffi Graf. Steffi Graf, perdón. Es que hay una cómica que es Steffi Graf. ¿Cómica? Sí, Steffi Castillo, perdón. Ay, qué bajona la musiquita del What If. Yo creo que debería de cambiar, la verdad. Estamos aquí súper animadas y de repente... A ver, Steffi, si pudieras crear un nuevo culto, ¿de qué se trataría? Es que mira, no he entendido la pregunta. Ah, claro, Steffi Graf es la tenista. Yo decía, yo pensaba que era cómica. Claro, madre, yo mía. Cómica, joder, pues llevas igual que una tenista y yo... Yo me callo porque igual sé que una cómica se ha puesto ese nombre, pero... Ay, Dios mío, cómo tengo yo la cabeza. Steffi, claro, por eso que yo decía, pero no... ¿De dónde a mí me llama mucho Steffi Graf y digo, ¿cómo te llamas, Steffi? ¿Steffi Graf? Pero tú tienes pinta de tenista, tía, tú podrías ser tenista. ¿Por qué? No sé, porque tienes ese pelito así... ¿Por el pelo? ¿Puedo, sí, ser tenista? Yo creo que chicas, sí. Si tenéis buen pelo, podéis ser tenista. No, tiene un poco de aspecto de tenista. Sí, creo que te pondrías ropa de tenista y por lo menos la pinta la tendrías. Hombre, pinta te puedo tener de muchas cosas. Sí, de tenista la tendrías. Dios mío, bueno, Steffi Graf. Vale, Steffi Castillo. Juan, eso tiene que pensar. Luego me da ansiedad con Dianela. ¿Cuál sería el culto que te inventarías? A ver, si tuvieses un culto. Quítale a Dianela la botella, ¿no? La lata, porque yo soy pobre, ¿no? Botella no. Sí. Nuevo culto. O sea, adorar a algo. Uh-huh. De crear a la honestidad y al amor. Es que soy muy así. Ay, Dios mío, pero qué ñoña. ¿En soy serio? Muy ñoña. Pero muy ñoña. Sí, es verdad. Voy a dejar mi hermana de tomar cerveza. Me acabo de decir ñoña a mi invitada. Pero es que lo soy. De hecho, mi hermano el pequeño es diabético y cuando suelto alguna ñoñada... Ay, me... culto a tu hermano pequeño, ¿no? ¿Por qué? Ya le adoro. Pues eso, que la adore todo el mundo. No se merece tanto. Lo quiero mucho y es increíble, pero no se merece tanto. No, me imagino que luego, bueno, hay que hacer sacrificio por mí, matemos a Steffi. No, no sería capaz, me quiere mucho. Pero no, pero a una persona yo no. Es que... A un animal, a algo, ¿no? A un peluche. No. A un osito panda. No, es que adorar a un ser... Y todo el mundo se tuviese que vestir de osito panda. Imagínate. Hombre, iríamos cómodos si fuéramos en pijama todo el rato. Sí, pijama de osito panda. Sí. Pero... Todos vestidos iguales. Sí, pero no soy de adorar a algo en concreto, que todo el mundo tuviera que adorar algo. Sino no, que adora para mí pero vamos algo... al mundo surrealista. No, no, no, no, sí, ya lo sé. Pero... Jo, pero me preguntas a mí yo, pues es que no soy de adorar a nadie. Soy de admirar a la gente, pero no adorar. Claro, ¿tú eres ateo? No. ¿Entonces? Puta. Ya te has desmontado en 3 segundos. Sí, sí, creo en Dios, pero claro, es que adorar, o sea, yo creo que hay un Dios. O sea, no sé si es lo que me han enseñado mis padres o lo que sea, pero sí que tengo un sentimiento religioso, un sentimiento que, pero también es que soy consciente que puedo estar equivocada, que mucha gente, no, esta es la realidad y no tenemos ni puta idea. Así de claro. Entonces, uh-huh. Puedo estar, pero por las vivencias y la educación que he tenido, sí que siento que puede... que hay un ser superior, que puede haber un ser superior, por las vivencias que he tenido sobre todo. Entonces, pero no lo adoro en plan de... Claro, porque además, por ejemplo, lo que diga la iglesia, todo va a misa y yo, bueno, vamos a ver, que somos todos humanos. A mí lo que me preocupa es que la gente adore cosas y no las mate. Por ejemplo, adoramos las vacas, porque esas vacas son sagradas y no las mate, tío, no. O sea, yo adoraría los pulpos y los mataría y los reproduciría un montón y que todo el mundo coma pulpo y es una manera de adorarlo. Lo adoro comiéndote. Muy bien. Joder, qué sádica. No, por eso, pero yo no es una persona humana o un ser vivo actual. Yo admiro a una persona que pueda estar cuidándonos arriba. A ver, yo creo, si tendría que hacer un culto, yo haría un culto a cosas realmente importantes. Por ejemplo, al sol, a la luna, al medio ambiente. Porque si empezáramos a hacerle culto a las cosas que realmente nos vienen bien, no destruirlas... Oye, que tú querías matar a los... Bueno, sí, a los pulpos no, no los pondría sagrados nunca. Yo, sagrado, pues, los árboles, sagrado, ¿me entiendes? Todo lo que sería el medio ambiente... Pues yo creo que lo haría ya poniéndome seria un poco. Yo jamás haría un culto. Al culito de mi novio. ¿Tiene buen culo? No, pero me encanta. Muy bien, pues ya está. Haría el culito de mi novio, haría un culto. Ya por cachondeo. ¿No? Sí. Entendemos. Yo es que sí, tomarme hay algunas cosas que me tomo en serio. Claro, el culto me dices, joder, pues... Pero ahí me entra como la vena seria de... Como soy eso, muy moñas y muy... Del culto al... ¿Tú harías culto a las frases de Wonderful? Mr. Wonderful, sí. Me van a querer matar mucha gente que escuche esto, pero sí, es así. Y todo el mundo... Creo que está comentando algo, Pedro, ¿puede ser? Le rindo tributo varias veces al día. ¿A quién? ¿A la cafeína? Culto a Pedro Sánchez, exclusivo de alguien que ya yo me sé. Claro, yo es verdad que yo soy muy fan de Pedro Sánchez. Sí. Estoy enamorada de él. Bueno, vamos, es mi crush. ¿Es tu crush? Sí. Hombre, o sea, el no, chaval, hombre, ver, no, el hombre... Es mi crush, ya está. No es tampoco tanto, pero sí podría ser un culto a Pedro Sánchez, sí. Es que culto es como muy... Yo... Es, a mirar, puede. Culto. A ver, en Venezuela hay un santo malandro. Me suena. El malandro es la persona que roba. Vale, sí. Y entonces los malandros tienen su santo malandro, que es lo que los cuida cuando ellos vayan a robar. ¡Jope! Y entonces le tienen altares y todo eso, y antes de salir a robar le llevan cosas, y si han robado algo, pues le dejan algo en el altar. Tienen santificado hasta el pecado. Ay, Dios mío, el mío sería la cafeína. Bueno, tendrías bastante culto hacia el café colombiano, el africano sí. También está muy bueno. Es que yo he probado colombiano y me trajeron un buen café colombiano de Colombia, un novio no colombiano que tuve. Un novio no colombiano. Colombiano. Ah, entonces, vale, fue de visita. Me trajo un café colombiano, un novio no colombiano, no. Te había entendido. Entonces sabía que me gustaba mucho el café y me trajo un buen café de Colombia que fue como... Lo flipaste. Vamos. Sí. Soy muy cafetera yo también. Bueno, yo también. Y todo allí tomando café y nos lanzaríamos café, bailaríamos cosas y nos lanzamos café. Hombre, igual les da un paro cardíaco rápido, pero sí. A ver, el próximo what if es, si te despiertas un día y descubres que eres la única persona en la Tierra, ¿qué harías? Además de llorar, porque ya te estoy conociendo y estaba a llorar hasta morir. Gritar de angustia, lo primero. Y no sé si me mataría, o sea, si sabes ya a ciencia cierta que estás sola, o crees que estás sola, esa es la cuestión. Porque si no, yo empezaría a buscar a gente. Mucho. Y si no, pues ya está, pues me encariñaría más con los perretes, ya está. Intentaría reproducirme de alguna manera. Pero, o sea, en plan, a ver, que igual se puede entender mal. De hablar de los perretes. Reproducirse con los perros. Claro, no. Es decir, voy a una clínica, aprendo a... Bueno, es que yo sola no creo que pueda... Voy a una clínica, aprendo. O sea, si ahora mismo... ¿Cómo reproducirme con un perro? No, pero una clínica reproductiva, pues habrá esperma por ahí congelado y intento... Ah, sí, claro. Eso está buena idea. Entonces intento... Pero claro, tú haciéndote las in vitro tú misma. Claro, eso es lo que veo. Pero complicado. El dinero que te ahorra, eso sí es verdad, porque cuando estaba en el podcast con Raúl Massana, resulta que cada inyección eran 1.500 euros. Yo, sí, ¿cómo? Sí, sí. Y yo, ¿cuántas inyecciones son? Una, no sé, eran como unas 8, más no sé qué, más tenías que pagar la habitación, más no sé. Y yo decía, Dios, ¿cómo salieron de caro esos niños? Sí. Por Dios. Oye, pero han salido muy bien, ¿eh? Han salido, vamos, una Jope. Genética espectacular, rubitos, preciosos, guapísimos. Pero claro, porque además descubrimos que te ponen una carpeta 1 y una carpeta 2. La carpeta 1 es como la que genéticamente, o como que la que genéticamente no hacen nada. Y hay una carpeta más cara que ellos cogen tu genética, la mejor, ¿ah? Para que los niños salgan. Lo mejorcito de tus genes. Exacto. ¡Mua! Entonces, claro, esto dijeron, vamos a invertir en nuestros niños y ha tocado sacarles Instagram para poder monetizar eso, rentabilizarlo, porque de aquí que crezcan y saquen una carrera universitaria y ellos puedan percibir todo. Jope, es que, pero sí, ahí, sí, lo de la genética mejorada. Sí. Claro, pero te pones, tú como buena estudiante, te pones a estudiar, miras las carpetas. No sé qué, pam, pam, pam. La cosa es que, ¿cómo harías? Porque van a ser tus hijos y si se reproducen entre ellos, después van a ser borbones, ¿no? Sí, pero no te, ¿por qué estás pensando en que se reproduzcan entre ellos? Porque para repoblar otra vez el mundo. Porque te quieres reproducir. O ya, te quedas con un hijo y ya está, y se acompañan hasta la muerte. Sí, vale, acabarían siendo borbones. Y después que se quede solo. Acabaré. O sola. Claro, pero yo no viviría esa época de borbones, no me aseguro. Entonces, pues bueno, ya se apañarán, no lo sé. O sea, ¿sacarías una niña y un niño? No, ojo, espera. ¿Buscarías tengo otra idea. Otra idea. Ah, alma semen. Claro. Congelado. Claro, tú tienes una hija, tienes que tener hija. Claro, pues lo intentas hasta que salga. Intentas hasta que salga una niña. Cuando salga la niña, coges el semen de otro y entonces a tu hija le haces. El in vitro tú. Sí, suena fatal. Me siento como súper mala madre sin ser madre. Para que luego y después dicen, entre ustedes no pueden reproducir, se tiene que reproducir con caca. Eso, porque si no van a ser tontitos. Va a ser muy tontos. Pues sí, ¿ves? Ay, ya lo tienes todo pensado, no. Qué bien. Bueno, pero llorarías al principio, pero luego después te irías a la clínica. Pensaría algo, parezco tonta, pero no soy tanto. A veces pienso. Qué va, súper guay. A ver, esta es la otra, otro what if, ¿vale? Si pudieras traer un personaje de Disney al mundo real, ¿qué personaje elegirías? Jack Jack de los Increíbles. ¿Cuál es ese? ¡Ah, el de los Increíbles! ¿Cuál es? ¿El padre, el hijo? El niño pequeño. ¿El rubito? Todos son rubitos, pero sí, el pequeño, el que es bebé. El que es bebé, que tiene un mogollón de superpoderes. Que tiene un solo mechoncito. ¿Tú has visto la segunda peli cuando se pelea con el mapache? Sí. No. ¡Es maravillosa! No, yo he visto la primera nada más. Bueno, pues en la última escena también, también mola la escena de Jack Jack. O sea, y en la segunda peli tiene una pelea con un mapache que es maravillosa. Ese niño, o sea, quiero que mis hijos salgan así. Ese niño, luego voy a cogerle su semen, lo voy a guardar para que cuando quede sola en el mundo... Ostras, Jack, Jack, sí, me he visto eso y yo de llorar de la risa. O sea, yo lloro de la risa con tantos vídeos, así un vídeo me gusta mucho. ¿Y qué harías con ese bebé? Cuando lo traigas al mundo, o sea, al mundo real, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo primero que harías con él? Dominar el mundo. Es que tiene un mogollón de superpoderes. Los tiene todos. ¿Sí? Sí. Entonces, tiene muy mala hostia. Es como un perro así. ¿Qué sería guardián? Lo primero que diría Jack Jack, vamos a hacer esto. ¿Qué sería? Vamos a echarnos unas risas. Qué mal parlamento. No sé. No sé. Es que hace fuego, es fuerte, se puede reproducir, atraviesa paredes, se puede convertir en un gremlin, se puede, tiene super velocidad, tiene super... Y según cómo le dé al niño, es maravilloso. O sea, como madre tiene que ser estresante. Claro. Que es lo que sale en la película. Pero como tener espectadora... Tener un hijo así debe ser muy fuerte, claro. Pero estaría muy orgullosa. Es que pero te toca cuidarlo porque lo has traído al mundo real. Sí, sí, sí. Pero es que vas a ser un poco de madre. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué creo que también le tengo mucho cariño? ¿Por qué? Porque me recuerda a mis sobrinos. Ah, son así. Son así. De hecho, o sea, mi hermana, tengo una hermana que es monja de clausura y está en medio de los Pirineos franceses, tal. ¿En serio? Sí. Sí, ¡ostras! Sí. Entonces tú no has visto el bloque que tengo. ¡Oh, tengo un bloque maravilloso con eso! Pues tienen que ir a ver a Steffi, que cuente que su hermana es monja. Eso no, está muy guay, tía. La cuestión es que... Quiero que mi hermana se haga monja para hacer un bloque. No, tengo un par de chistes con eso. Y la cuestión es que es en medio del monte y cuando vamos toda la tropa, pues imagínate los 9 hermanos con los 5 cuñados, los 15 sobrinos, todos en el monte, los dejamos sueltos por ahí. Y hace una idea que el 50% de mis sobrinos son hiperactivos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú te consideras un poco hiperactiva o no? Un poquito, sí. Pero la cuestión es, ojo al dato, que los del pueblo les llamaron la atención a las monjas que tuvieran cuidado porque cada vez que venía nuestra familia, el ganado no daba, las vacas no daban leche ni nada, que tenían acojonado al ganado, mis sobrinos. ¿Qué hicieron al ganado? No. Los tenían acojonado y era como, dices, ¿pero qué vaya, sí, pero vaya, sí, hay que controlarles. Yo son mis sobrinos. Tú orgullosa ahí. Sí. Mis sobrinos han acojonado el ganado. No tienen miedo a nada. Van a tope. Qué con guay. Todo. Van la vaca bien, como. Tú quieres ser como tus sobrinos, ¿no? Todo el rato. Sí, sí, me encanta. El verles es todo un show. Luego que acaban de cuidarlos, te tiras de los pelos, pero. Cuando no, cuando eres tía es divertido. Cuando eres espectadora es maravilloso. Cuando eres tía es lo más divertido del mundo. Bueno, esto ha sido el What If con Steffi Castillo y quiero aprovechar esta oportunidad para recordar Monologamia Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. Así que por favor pónganlo porque aparezco yo y aparecen un montón de cómicos, así que tienen que darnos reproducciones. Por fin. Monologame Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. Por favor, tienen que verlo. ¿Ya lo has visto tú, Steffi? No. Pues tienes que verlo, Steffi. Es que no lo sabía que lo teníais en Amazon. Sí, está en Amazon. No. O sea, de hecho me he enterado viniendo para aquí, así como, ostras, pues lo tengo que ver. Sí, sí, sí, sí. De hecho está allí nada más. Vale, igual. O sea, igual, hemos igual subido cápsulas en Instagram y en YouTube, pero no está completo en ningún lado, solamente en Amazon Prime Video. No, qué guay. Además, he visto quién actúa y tal, y son buenos comediantes. Mi especial es el del cartel amarillo y estoy compartiendo escenario con Coria Castillo, ojo, Enrique Coria. El Grande, Jorge Segura. Richard Salamanca, pues. Richard Salamanca y Denny Horror. Y yo creo que no me dejo a nadie. Estamos todos, somos 6. Y esta servidora, Dianela Padrón. Ajá, bueno, mira, Steffi. ¿Tienes de tarea? Sí. Ver Monologamia Rec. Ahora, te pido, por favor, que para toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo, tanto por las redes sociales de Monologamia, como Enseñando los Dientes, o por iVoox, Spotify, o por Agora Sol Radio, me ha enredado la lengua, quítenme la botella, por favor. un consejo de vida, de la comedia, de lo que tú quieras, algo que quieras tú dejarle a toda esa gente que nos está escuchando y nos está viendo. Uno, reírse de todo. Muy bien. O sea, porque para a mí he tenido circunstancias bastante complicadas en mi vida, suena muy dramático, pero como todo el mundo he tenido mis momentos malos y hay gente, psicólogos incluso, que me han dicho que se han sorprendido de cómo he salido de todas esas experiencias. Y uno que me dijo, dice, es increíble cómo tarde o temprano le acabas viendo la vid cómica y te acabas riendo de ello. Y creo que es lo que me ha salvado. Sonreír un poco más, ser más agradables con todo el mundo, pero sobre todo sonreír mucho y reírnos mucho hasta de nosotros mismos. Qué bonito. No. Y no ofenderse de ningún chiste, que al final todo es risa, ya está. Pues sí. No, y si no, pues dice, gilipollas, está. Ya está. Ya está, no. Que tampoco tiene tanto. No va, no es trascendente. No es para tanto. Sí. ¿Proyectos que tengas, Steffi? Pues ahora pocos. Aparte de las redes sociales, intentar. ¿Quién se la ha viralizado un vídeo hoy, que sí, la tienen que seguir por Instagram? Sí, bueno, lleva 2 semanas que no para de subir todo el rato y de hecho el otro día me reconoció una mujer por la calle. ¿Ah, sí? En un show. Sí, sí. Bueno, estaba yo viendo un show y en el descanso me dijo, te he visto ahí por las redes, y decía yo que te puedo ver actuando por las redes. Y yo, sí, pues puede ser. Y es que había visto el vídeo de esto de la dislexia. Y nada, las redes sociales, y estoy intentando montar algún show, pero todavía no tengo nada concreto. Entonces, redes sociales, y ahí cuando actúo en Opens o lo que sea, o con las Ladies Night o con lo que sea. Tienen que seguirla por redes sociales para que puedan ver dónde va a actuar. Claro, sí. Eso es súper importante. Y cuando monte el show, pues ya lo publicaré por ahí. Claro, eso es importante también. Entonces, pues sigan como @Steffi. Castillo. Castillol. Castillol. Steffi Castillol. Es que no me dejaba Steffi Castillo y tuve que ponerle la pero primera letra. Pero está bien como LOL de guay, ¿no? Me quedó guay, pero es que la L es por la primera letra de mi segundo apellido. Entonces, Castillol. Y Steffi escrito raro. Steffi es Steffy. Steffi Castillo L. Exacto. O sea, Castillol. Sí. Pues nada, muchísimas gracias por venir, Steffi. Todo un placer. Me ha encantado desvirgarte aquí en Enseñando los Dientes. Sí, la he desvirgado, aquí en la radio. Pues soy Dianela Padrón. Pueden seguir Enseñando los Dientes por iVoox, Spotify y por Agora Sol Radio. Y nos pueden ver en YouTube, Facebook y Twitch de Monologamia. Me pueden encontrar a mí con las redes sociales como Dianela Padrón. En Instagram, en TikTok, en qué más tengo, Diane Maff en Twitter. Y luego este sábado voy a aprovechar, ya hago la promoción, voy a estar en Ciudad Pegaso, ajá, en el Centro Cultural de Ciudad Pegaso. La entrada es gratuita y voy a hacer ahí mi unipersonal 1 hora, o sea que vayan a verlo. O sea, ¿sí? que nada más tienen que llegar, creo que 1/2 hora o 1 hora antes, pedir sus entradas y ya. Y entran al centro. Daniela es gratis, o sea, ojo, no os lo perdáis. O sea, que está muy bien. Y bueno, y ahí tienen una oferta muy buena. O sea, si están pendientes del Centro Cultura Pegaso, tienen oferta cultural gratis todos los meses, todos los fines de semana. O sea que qué guay. Espero verlos por ahí, a ver si mi Pedro García se anima y me va a ver el sábado a actuar. pero no la sigan por la calle si van con pasamontañas, sí, por favor. Exacto. Síganos por todos lados, pero sin pasamontañas. O sea, incluso por la calle. Sí. Si es para decirnos, ¡ey, nos encanta! Algo así, ya está. Y para. No nos asuste, porque si no nos ayuda. Es súper rarito todo. Aparte, yo soy defensa personal y pego muy fuerte. Ah, yo soy venezolana, ya con eso, ya está. No necesito defensa personal. Pues nada, esto ha sido Enseñando los Dientes. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Steffi, nuevamente. Nos vemos el próximo miércoles por Agora Sol Radio a las 8:30, como siempre, con más invitados, invitadas, invitades. Pues chao, chao. Hasta la próxima.